Conducción. Walter Ray. Normalo. Jorge Juárez. Mar 20 horas. Por Mixtape. Frecuencia me sale. Bueno, volvimos al aire. Empezamos el programa, perdón. Muy buenas noches. Dos. Programa 197 de Epa, frecuencia. Ya no queda nada para el 2 de abril. ¿Verdad? Hoy es 2 de abril. Y en. Y es muy especial esta fecha. Es la primera vez que hacemos un programa el 2 de abril nosotros. No, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo haber Puede hecho un programa el 2 no de abril. No haya caído justo un que mar. No cayó, claro, no, o no, un jueves día, un día como que, estábamos. Lo que hacemos nosotros. Yo creo que es la primera vez que estamos un 2 de abril haciendo el programa. Y sí. Bueno, la realidad es que por eso quisimos abrir. Estuvimos debatiendo, buscando una canción. Hay mucho metal referido sí. a la guerra de Malvinas, que de hecho después vamos a pasar a algo más. Si tenemos tiempo. Sí. Pero bueno, quisimos arrancar el programa con la canción. ¿Cómo se llama la canción, Walter? Con la que Cruces Blancas, del primer álbum de Patam, que creo que es del 86 el disco. No, 96, que, perdón. 96. Yo, esos datos 96 a mí me parecen tan superfluos. ¿Y puede 96. Decir alguna estrofa de lo que es el tema? ¿El estribillo, se acuerda? No lo quiero decir, nada. ¿Por qué? No me quemé. Saludo a Gabriel, que justamente vi que estuvo publicando cosas también referente a Malvinas. A Gabriel Oliverio, ex cantante de Patán, alias El Soldado, ahora capitán y qué sé yo, que está allá en Ecuador. Y no me contestó. Que le, digamos... ¿Me puede decir? Yo estuve en una participación... Ella quiere que vos le cante, quiere que vos le cante. Bueno, pero hay una... Estuvo en una participación de este tema, por eso fue sí, algo especial. Que por eso lo elegimos. Por eso más lo elegimos. Allá de lo que es el tema en sí, a qué se refiere, es porque nuestro compañero Walter Riot... Sí. En un momento de la historia Walter fue muy cercano a Patán. Fue muy cercano, por Gabriel, ¿no? Mucho con la banda, andaba por todos lados, era muy, muy... Y a la voy a hacer cortita porque esto siempre quedó ahí, ¿no? Cuando Gabriel entra a la banda, Patán era una banda que antes de Gabriel tuvo dos cantantes que solamente hacían cover, ¿no? Y a él lo convocan como para empezar a hacer temas propios. Y a él estaba como... Dice, vos que yo en ese momento... Bueno, no voy a contar mi historia, ¿no? Ya la conté en un momento, pero... Tenía un montón de cosas escritas, letras. Con Gabriel tuvimos una banda también. Y me dice, ayúdame porque tengo que componer unos temas y tirame un par de letras para armar algo. Y da la casualidad que una de esas letras fue Cruces Blancas, que se llamaba como la de Joel. Y hay partes que son escritas y otras que él le modificó cosas. El estribillo quedó casi igual. Y después, aparte de eso, Mujeres de la Noche, que también es otro tema... Que también quedó con el mismo, y ese, bueno... Pero eso era tu experiencia de vida. Claro. O sea, pasa por ahí. Pero bueno, la realidad es que nosotros quisimos de esta manera simple y sencilla rendir homenaje a todos los caídos en la guerra. A los que fueron y volvieron, a los mal llamados pibes de la guerra. Sí. Porque fueron más hombres que cualquiera los que estuvieron ahí. Sí. Obviamente. Entonces fue nuestra pequeña manera de rendir un homenaje, ¿no? Igual vamos a seguir rindiendo homenaje. Sí, nosotros vamos... A vos yo te quiero rendir un homenaje. Hombre, una mujer de la noche. ¡Epa! Nos saludamos al señor Enzo. Muy buenas noches, señor. El señor operador. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La otra vuelta... fuimos a la ESMA con Jorn y la verdad que hay una parte, bueno, es muy escalofriante, ¿no? Ver todo eso y estar en una de las partes de la historia, más allá de todas las cosas que se dijeron ahora el 24 de marzo, que siempre hay una ollita para destapar cada año, ¿no? Y bueno, hay una parte que hay asientos, hay una pantalla gigante. Hay muchas partes de como los borcegos que usaban. En el Museo de las Malvinas, que está dentro de la ESMA. Que está dentro de la ESMA. Sí. Y hay una parte en donde... Hay como un cementerio virtual. Exacto, también. Ese es de Lara Post San Juan. No, es el de la Guerra de Malvinas, donde está el museo que vos entrás y está como unas colinas y están las cruces que van cambiando las caras. Eso es de la Guerra de Malvinas, que yo te comenté que había el nombre. Bueno, porque sí, tenés razón. Bueno, termino con este continúa. Sí. Hay una pantalla gigante que pasan partes de lo que fue ese momento y de lo que fue escuchar a las madres hablar de sus hijos que habían ido a la guerra, de partes de lo que fue la guerra. Y sabe que es lloré. Si bien claro. Soy fácil de llorar, fue muy emotivo. Estremecedor. Claro. Es como sentir a través de muchos años un video que te llegue tanto. Ahí en el Museo de Malvinas, que hay en la ESMA, ponele, está parte de la historia de Malvinas, por qué las Malvinas son argentinas, y a la vez claro. Está la parte de que toca directamente a la guerra, ¿no? Con imágenes de televisores o revistas de la época, donde te recalcan la gran colecta nacional que se hizo, que después aparecían las cosas en los kioscos. Hay un documental, hay un sector donde encuentras un documental que te pone en el contexto histórico, que de hecho el uno o dos días antes de que del 2 de abril habían reprimido a una marcha. Sí. El gobierno, y después, y, o sea, te hacían hincapié que cuando sale Galtieri al balcón y dice si quieren venir, que vengan, les presentaremos, todo el público, el mismo que habían reprimido hace dos días, estaba ahí, ¿no? Después también muy argentino. Después también está, bueno, como si fuera el cementerio, donde, yo ya lo comenté acá, que yo estudié en la ESMA del 81 al 83, yo estuve en la Marina de Guerra. A mí me toca muy de cerca el tema de la ESMA por el hecho de que yo era un adolescente que por ahí no sabía mucho de la represión y todo eso. Yo fui a estudiar y después con el tiempo me tocó ver el lugar donde yo estudié. Era todo un centro de tortura y adoctrinamiento. Cuando para mí y un montón de amigos que tengo hasta el día de hoy no fue así. Claro. ¿No? Fue un lugar donde fuimos pibes de todo el país a estudiar y a aprender y en algunos casos nos hicimos hombres y nos hicimos caballeros, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que yo, por decir eso, yo avalo la tortura o la muerte que ocurrió en las Malvinas. No tenían conciencia de que en un rincón lugar donde estaban ustedes estudiando, que la verdad vimos el mapa y la verdad queda muy lejos de donde estaba lo que era la escuela. Donde estaban era los detenidos. Un rincón del un rinconcito predio, con entrada privada, claro, ¿no? Claro. Pero bueno. Donde entran los camiones. La realidad es que esto... Yo, en el 82, yo estaba en la Marina. Yo tengo amigos, bueno, esto venía pues en el cementerio ese. Hay la imagen de un chico que estudió conmigo, que fue a Malvinas y murió. Claro. Y tengo amigos que murieron durante la guerra, tengo amigos que se suicidaron, que volvieron de la guerra, tengo amigos con los que hice la primaria y que después estuvieron también en la Marina y que estuvieron en el crucero Belgrano y estuvieron prisioneros de los ingleses. O sea, a mí, siendo un adolescente, me tocó de cerca conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, uno le queda el dolor de haber visto todo eso, de haberlo casi hasta vivido en la cercanía y saber que hoy a las islas nada más. Claro, y saber que hoy lamentablemente no los que estuvieron ahí, no los que estuvieron ahí no tienen un reconocimiento digno, sí. no tienen el respeto que realmente tendrían que tener de la sociedad, por ahí sí, pero del gobierno, lo tienen. La cantidad de muertes que hubo fue por eso, porque no fueron avalados, no le dieron. Hubo muchos muertos después de la guerra. Que también por el tema de suicidios, de presión. Después que no de los cuidaron. De lo o que sea, pasó. Tendrían que haberle dado. Murieron más a la vuelta que en las mismas islas. Yo les voy a contar una anécdota. Un amigo mío, no voy a decir el nombre, Dani, pero no voy a decir el. Él estuvo en el Bahía Buen Suceso, lo hunden al buque, desembarcan en las islas, tiroteando. Él nunca quería hablar de la guerra. Cuando vuelve la guerra, él nunca quiso hablar de la guerra. Pasan unos años, una noche comiendo un asado, empezamos a conversar, dale, boludo, contanos, porque fue una experiencia. Y nos empezó a contar y nos contaba como si estuviera contando una película. ¿Viste en las películas que hay un tipo que está a los tiros y de golpe está hablando con el compañero y se da vuelta y el compañero está con la cabeza volada? Y nos contaba que pasó cosas así y lloraba. Al poco tiempo, Dani se fue del barrio, se fue a vivir al campo y se terminó suicidando. Claro. Se terminó suicidando. Ese es un muerto por la guerra, no reconocido. Sí. Y así hay un montón. Y así hay un montón. Y hay un... Hablando de todo esto, ¿no? De que el gobierno no reconoce y qué sé yo, que justamente estaba viendo un podcast que no quiero nombrar ni quién lo hizo, ni me sorprendió en una hora que tenga más de 2 millones de visitas una persona que llegó a comparar como que se victimizan, como criticando a la gente de, ¿no? De los soldados, sí. Como que se victimizan igual que se victimizan las madres de Plaza de Mayo como para cobrar. Me dio una bronca escuchar eso. Es que, lamentablemente, y te iba a comentar eso, lo que vos decías. Sí. Y todos los millones de vistas que tienen, son todos falsos, sí, ¿eh? Sí, son falsos. Sí, pero bueno. Che, voy a... Bueno. Mientras ustedes siguen con el programa, voy a bajar, que ya llegó el primer invitado. ¿Podemos poner un tema o no, lo que quieran? Bueno, o abren ustedes. Sí. Y mandó saludos Natalia de Peso Argento. Bueno, para cerrar lo de Malvinas... Miren un documental que justamente también el Inca, que está tan maltratado por el gobierno, que se hizo hace unos años, sobre cómo se llegó a reconocer casi el 100% de... Creo que hoy en día ya debe estar reconocido todos los cuerpos que estaban en Malvinas, que eran soldados desconocidos, gracias a la ayuda del ejército inglés, que ellos fueron los que enterraron los cuerpos ahí. Sí. Y que habían hecho como un mapita con indicaciones, descripciones, y con eso los antropólogos, que son de los mejores del mundo los que tenemos acá, gracias al estudio que tienen y demás, que tampoco son reconocidos tampoco por este gobierno. Y lo y que es pasa muy... es que todo lo que es bueno para nosotros es malo para este gobierno. Y bueno, y justamente eso, la ayuda entre los dos, digamos, los dos gobiernos para poder darle a un pariente, una madre, un hermano y reconocer y ponerle el nombre en la cruz allá. La verdad que ese documental, no me acuerdo cómo se llama, lo vi hace un par de años. Pero está en... Y está en lo que sea el canal Encuentro, eso que hay en YouTube. Sí. Tiene que estar el documental ese sobre cómo se trabajó junto con gente del gobierno inglés y demás, con gente que estuvo allá. Y muy emotivo también eso, ¿no? Cómo después de un conflicto, todos son iguales, ¿no? Los soldados sin querer fueron a pelear una guerra que no le correspondía para satisfacer o tratar de cubrir la falencia de ambos gobiernos, me parece, ¿no? Y lo que pasa es que los verdaderos soldados que estaban preparados y que armaron todo esto se quedaron acá. Sí. Y bueno, hablando también de lo que este gobierno no le interesa. Hoy también se conmemora el Día del Autismo. Por iniciativa de la ONU en todo el planeta, se recuerda y se lucha por los derechos de las personas con espectro autista. Sí. Así que lo traje también porque este gobierno también es como que... También la salud, ¿no? No le importa tampoco. Hay un montón de gente que está esperando medicamentos que... Hace 3-4 meses no reciben y que son tratamientos que no pueden cortar porque son medicamentos carísimos que no pueden comprar. Hace una semana atrás me enteré una pariente de una amistad mía falleció de cáncer por no recibir la medicación. O sea, le cortaron la medicación de una, y ya está. Y en diciembre asumieron y cortaron todo. Hace con lo que quieras y... Sí. El comunicado de hoy con el dengue, no sé si lo escucharon. No escuché. El Ministerio de Salud dijo que todo esto es problema del gobierno anterior que no hizo para esta época del año, o sea, no hizo lo que tenía que hacer antes, y que como que ellos cada... Nada es culpa de ellos, No, y aparte, como siempre, se lavan las manos, cada provincia o municipio que esté afectado se tiene que encargar sus propias autoridades. O sea, siempre se lavan las manos. Es como siempre. No siempre es nada. Siempre es culpa del otro, pero nunca... No avalan la vacuna. Nada por asumir en el momento que asumen a buscar una solución al problema yacente. Lamentablemente, así es estamos, así. País. Ahí estamos. Che, y termina las noticias. Está mandando ¿qué pasó? Saludos el Pesca de Tórax. Que no nos olvidemos. No, dice, vamos. Después, ya más adelante, bueno. Vamos a hablar. Bueno, vamos con un tema. Y empezamos la entrevista. Y poné Héroes Sin Nombre. Y ya arrancamos, hacemos entrada a Marcelo Ríos de Helios, con G de gato. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. LED Rock. Fábricas de remeras de rock. Diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raul-ledrock@hotmail.com. Ahí está. Regresamos. Bueno, escuchamos una canción también referente a este día tan especial. A este día, bueno, ya tenemos el primer invitado de la noche. Pero antes de presentarlo, tengo que decir algo. Pues si no, te cagan a trompada. Sí, bueno, los amigos de Tórax nos están regalando dos entradas para la fecha que tienen. Este sábado en La Cúpula, en San Justo, donde van a estar tocando con Meyers y con Máquina de Rock, este 6 de abril. Son dos entradas que tenemos para obsequiar. ¿Cómo? Fácil. Vamos a hacer un posteo y si nos están escuchando y quieren las entradas, nos mandan un mensaje a cualquiera de nosotros o a nuestras redes y ya está. Las entradas son tuyas. Y vas y decís, esta me regaló el Pesca para que yo venga acá y disfrute de esta terrible banda. Ahí está. Así que nada, ya saben, mandan mensajitos, quiero la entrada... Saludo a los chicos de Tórax. Yo le debo algo al Chapa todavía. Epa. Le debo algo, ya lo tengo que ir a visitar porque... Yo tengo que seguir. Sí, pero yo le debo algo que le tenía que haber llevado y nunca le llevé. Ah, tiene razón. Que todavía está ahí en el laburo, pero bueno. Ya pasó el verano, para el próximo verano. A mí me tiene que colorear todavía lo que tengo. Así que bueno. Y ahora, Gualterio, ¿con quién estamos? Por favor, presente, sea el micrófono, banda, nombre, estudio, ubicación en la cancha cuando juega al fútbol 5. ¿Qué se percibe? Empiezo por lo último, soy un 2 rústico, así que... El Pipe igual. Empezamos por lo último, soy rústico, así que bueno. Este va a jugar al Papi para pegar patada, ¿no? No. A veces, choca, pero bueno, es inevitable. Es muy chica la cancha. Me cayó bien. Es sincero. Soy rústico de la banda. Yo era marcador central, pero era elegante. A veces me equivoco. Pegaba patada. No, era elegante. Levantaba bien alto la pierna para ponérsela por acá. A mí me ponían de arquera. No sé, vos te atajabas toda, mami. Si iba a la cancha, los pateaba a todos, así que les convenía ponerme de arquera. Tomá, ¿viste? Mira, tomá. Mi mujer, Gil. El bando rústico. ¿Qué quieren hablar de fútbol? Ahí está. Hablemos de fútbol. Bueno, preséntese. Bueno, Marcelo Río, soy vocalista de Helios. Somos de Avellaneda. Y que están trabajando en algo nuevo. En algo nuevo. Que ya tuvimos un adelanto, como siempre, frecuencia, pero no podemos pasar nada. No puede pasar nada. Bueno, esperemos que cuando. Esperemos que cuando esté. Igual. Se trata en privado. En privado nadie sabe cuál fue el adelanto. Nadie sabe. Puede ser uno mismo, puede haber sido. Claro. Para que lo que envidia. Lo que puedo llegar a decir yo es que se viene el disco. Sí. Así que no se lo pierda. Y bueno, y lo que podemos decir nosotros también es que, bueno, ahora vamos a pasar, ¿no? Ser uno mismo es, ¿no? La canción Adelanto. Que bueno, que cuando cerremos la nota justamente la vamos a cerrar con ese tema. Y que cuando ya esté el disco editado, que por ahí pueden tener, decir, che, mirá, antes de que lo larguemos, tomá, pasen este programa anterior, este tema, sí, como... Sí, sí. Está todo pensado, ya está todo hablado con Sandra. Olvídate que Sandra, viste, no... Ah, Sandra es una máquina. ¿Cómo trabaja esa mujer? Es tremendo. Le digo, Sandra, saluditos para Sandra Lucas. Le digo, necesito esto. Fíjate que ya te mandé el mail, pibe. Así. Sí, señora, perdón, tiene razón, disculpe. Nosotros nos mandan la gacetilla y todo. Por la duda, hay que se olvida alguno tiene problema. Todo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tenemos que estar al día. Y después, bueno, si se animan, vienen a presentar acá con un par de temas acústicos. Claro, si se anima el cantante, día, lo trae. Algún día, claro, cantante, claro. Ahí está. Claro. Ahí esquivó, habría que preguntarle. Esquivó, habría que preguntarle al cantante, pero no sí. No quiso saber nada. No, pero bueno, es una, es un otro tema más del tema de evolución de la banda. O sea, eso vamos a tener que hacerlo en cualquier momento. Son ya pasos que vamos dando de a poco y nosotros preparándonos ya, para a eso. A un par de bandas ya le hicimos hacer por sí primera vez una acústica. Y bueno, ¿por qué no va a ser la primera vez nuestra acá? Y se ponen contentos. ¿Eh? Y que después dicen, la verdad que preparamos dos temas para el programa y sí, nos dimos cuenta que salen bien. O sea, Walter tiene razón. ¿Viste? Maxe, ustedes arrancaron el año con todo. Ya estuvieron tocando en un par de fechas, ¿no? Sí, en marzo tres fechas seguidas. Tremendo. Había muchas ganas. Creo que la última fecha había sido en... No ¿Sadar si de Wilde? Diciembre. No. No, no, no. No, no, fue en... Acá en Capital, Capital ¿no Casa Colombo, puede ser, la última. Sí, no me parece que sí. Que sí, fue sí la última del año. Sí. Claro. Bueno, sí, de ahí pasaron dos, tres meses. Casa Colombo. Que se hace muy largo, aparte. A mí me gusta mucho... A ver, a nosotros nos gusta mucho arriba del escenario. Y no, más allá que estamos entretenidos con el disco, que no se terminaba más, porque este lleva un montón de tiempo... Más grabar las voces, que después tuve que, el último que fue grabado fui yo. El más jodido, el vocalista. Sí, sí, siempre es el último que graba. Claro. El batero, que el batero se la tiene más jodida todavía, porque es el primero. Y después fui el último yo. Lo que pasa es que el último, que fui yo, tuve menos tiempo. Claro. O sea, pero pudimos laburar bien. Por suerte, creo que salió bien, qué sé yo. Estamos contentos con lo que vamos escuchando, estamos contentos. ¿El disco se está grabando en dónde? Lo grabamos en el recinto allá en Avellaneda, un estudio, con Herchu. Y lo está mezclando Germán, que es de Silver, de la banda de Rosario. Sí, sí. Y está metiendo coros, teclados. Está haciendo toda la producción también con nosotros. Así que bueno. Y después de acá, ya Martín tiene todo armado para mandarlo a hacer los físicos. Como está Cero Records, que es Puerto claro Rico... Sí. A él le conviene mandar los discos directamente a Canadá. O sea, claro, que se hacen allá, obvio, la impresión obvio y todo, y vuelven para acá. El arte del último. Sí. La pregunta siempre quise saber: ¿quién está con el tema del arte, la tapa, yo, de los. Yo. Mirá. Y justamente hoy estaba diseñando el book. Mirá. Estoy llegando con lo último, pero estoy diseñando el book. ¿Te dedicas a eso o lo haces de, no, no, de onda? No, no. Aprendí primero como autodidacta, sí, como todo, sí, aprendí sí solo. Después hice un par de cursos, después me reforcé con otro curso de diseño gráfico. Y nada, después le di, me gusta. Y entonces yo me pongo y empiezo. Lo que pasa es que tardo mucho. Pero va, en realidad no sé si tardo mucho. Es como le busco la vuelta a todo, pero sé para dónde voy a apuntar. Sí. La etapa del disco yo sabía para dónde iba. Después donde están las sugerencias de Diego, el bajista, después de todo te dan sugerencias y uno va tratando de captar lo que te van diciendo ellos, colores o... ¿Ya tiene nombre, se puede decir? Sí, Cenizas del Caos. Sí, ¿Y fecha, ahora, fecha de lanzamiento no tiene? No. A ver, el 11 de mayo tenemos fecha, pero claro, en Sadar. Que tocamos con Matas y Helsing, pero no creo que sea la fecha de lanzamiento. Estamos muy, muy, muy cerquita. ¿Va a haber un adelanto ahí? Sí, tiene que haber un adelanto ya. Tenemos ganas. Es uno de los temas que nunca hicimos en vivo. La próxima fecha que se viene es esa, la del 11. La de Sadar, 11 de mayo. O sea, mientras tanto, entre acá y esa fecha van a seguir laburando con el tema del disco ya a está morir. O sea, no tengo muchos días. Esta semana se tiene que terminar todo, ya está escuchar lo último del sonido, como queda. Y voy yo al book, lo tengo que terminar ya mañana. Así que, nada, después de ahí se va. Chao, a Puerto ya Rico. Se manda todo rápido. Así de una. Así de una. Y después vemos, hay que subir a las plataformas, pero bueno, pero para presentarlo tenemos una fecha muy cerca. Con respecto a esa fecha muy cerca, ¿no? Queda casi un poquito más de un mes. Sí. ¿Cómo se consiguen las anticipadas? ¿Cómo va a ser la puerta? No, las consiguen por la página de la banda, o cada uno de nosotros, que generalmente en Instagram y en Facebook publicamos todo. ¿Y cómo los encuentran? Como Helios en Facebook y Helios Metal en Instagram. Y después, bueno, Marcelo Ríos, Diego Favela, sí, Mariano López, Marcelo Blanco y el conde, Pablo Centeno. Pablo Ariel Centeno. Pablo Ariel Centeno. Excelente. Fue la última incorporación que tuvimos. Ahí está. O sea, esa es la formación actual, contanos. Justamente, es la formación uno actual. Por uno, el instrumento. Bueno, Diego Favela el bajo, Mariano López la batería, Pablito el conde en la guitarra y Marcelo Blanco en la guitarra. Y bueno, ¿de quién les habla? Bueno. O sea, al final se deschavó, viste que era el cantante. Después me pregunto. No puedo ocultarlo más. Tengo que grabar los temas, tengo que hacer la tapa del disco, no me dan los tiempos. Claro. Aparte en la Argentina, que hay que comer. ¿O no? Es tremendo. No, aparte, es como todo cuesta arriba se te hace a veces. Bueno, sí. Más ahora como están las cosas, ¿no? Pero está bueno entrar al estudio, está bueno, pero el proceso se hace muy estresante. Después el resultado lo disfrutás y después capaz que no lo escuchás más. Me pasó con Rebelión, que estuvimos muchos años para sacarlo, el primer disco. Y yo lo más que lo sacamos, lo escuché a mí, no lo escuché nunca más. O sea, no, ya ves como que no... No, y después por ahí lo escuchás y empezás, y esto podría haber... Sí, no, olvidate, y esto olvidate, podría haber... Me pasó, me sigue acá, pasando hoy en día. Acá tendríamos que haber arreglado esto de otra forma. Sí. Pero con este estamos contentos. La verdad, las canciones son 10 canciones. Superamos las 7 del primero. Del primero. ¿No? Superamos, pasamos la barrera de los 7, no podía pasar la barrera de los 7. Podríamos morir para el segundo. Igual viste que hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? Con el tema de que... Las bandas sacan dos o tres temas y capaz que tardan dos años hasta que te sacan todo el disco entero. Y más de 8 temas hoy en día es difícil una banda. Antes, en los 80, 90, si 12, no tenías 13 temas, 12, 14 temas. Tremendo. Y que no te agarre una banda como Maiden que tenía 7, 8 minutos cada tema. Eran discos dobles. Pero bueno, a mí igual me gusta esa vieja época, escuela, ¿no? Esa época me encanta. Para mí fueron las mejores. Y se los perdió, 80, 90 fue. Se perdió también eso de que antes vos te comprabas para escuchar de principio a fin. Claro. No, ahora tenés el tema que te gusta adelanto y lo tenés en el celular pero el resto. Son tiempos distintos. Lamentablemente. Hay que tratar de acomodarse. Mira, el otro día no sé con quién hablaba, ¿no? Creo que con un músico. Estábamos hablando también de esto. Y me decía, claro, lo que pasa que en hace años, cuando éramos más jóvenes. Vos no tenías la inmediatez de apretar una tecla y encontrar lo que querías y seleccionar lo que querés. Vos tenías que bucear, investigar, conseguir que alguien te consiga algo, pasarte toda una noche. Conseguí las revistas, las que arranque venían un mes, dos meses después, cuando vos veías, tremendo show de Maiden, ya había tocado 6 meses atrás, había tocado. Sí. Salió un nuevo disco, hace 6 meses atrás había salido el disco, pero bueno. Y para tener la canción tenías que estar toda la noche... Con el dedo así arriba del botón del grabador, esperando que te lo pase. Y que no te hable el locutor. Y siempre te hablaba, el hijo de puta. Revisando un par de cosas ayer, viste, estos días aproveché, una caja de cassette, pero grabado de la radio, de la Heavy Rock and Pop, de la época de la Sobre. Claro, y yo, yo estaba en la facultad esa época, de noche, estaba estudiando y grababa todo lo que venía. No sabía que grababa, pero así escuché. Para saber, escuchaba un montón de bandas. Y me reía de eso. Digo, mirá esto, dijo, ¿y este tema? Digo, ¿por qué estás con este? Pero cosas raras eran. Yo antes de que salga la Heavy Rock and Pop, escuchaba Modal en la Noche, que también pasaba música. Y grababa de ahí, Después, bueno, cuando aparece la Rock and Pop y aparece... Ahí cambió. Ahí fue fue el ruso Berea y Nagui, la Heavy Rock and Pop, ahí fue, creo que fue, eso fue para mí fue un pilar para todos, fue muy importante. Lo que era en ese momento, y hoy también, porque hoy, digamos, si no hay programas así en radios, Hoy lo único, que difunde el metal es esto, exactamente. Walter, es esto. No hay nada en masivo. En la música que nos gusta a nosotros. Vos mirate cualquier canal de música de televisión y decime qué banda de heavy metal de Argentina te pasa. En el Varadero Rock tocaron los Palmeras, cagate de risa. Sí. Hay un meme que dice, vayamos a escuchar el rock de los Palmeras. En el Varadero Rock. ¿No viste este fin de semana, en La Cuadra, tocó Helker? Sí. Bueno, dos pibes, con camisa uno, con camisa dos, bailando las canciones de Helker. ¿Sabes qué hizo Helker? Algo muy gracioso. Hicieron un video con ellos, con los pibes bailando, enfocando a la banda, tocando, y pusieron una canción de cumbia. Y encajaba justo. Y encajaba, o sea... Ojo, para mí eso está genial porque es derribar un mito y viste, la gente cuando vos tocas esas cosas son ay, temas, tabú. Claro, viste, es tabú, tabú eso, ¿no? Pero está muy bien, desmitificarlo. Pero la puta que lo parió, decís también. ¿Qué hace esa gente acá? Y ahora... Y después terminamos en también, boludo, el otro festival, el de Córdoba, lo mismo. Fueron a hacer tiempo y caminaron un par de cuadras y fueron al boliche que está ahí, que no vamos a publicitar porque todos lo conocen. ¿Al que vas vos? Al del gaterío ahí. Nada más. Hablando de música, ¿no? Perdón que los corte. Ella siempre corta mambo. Qué bárbaro. Corta con la dulzura. En cuanto a realizar los temas, ¿quién se encarga? Y entre todos, la composición entre todos. Por ahí Marcelo Blanco es el que más tiene ideas en un musical, con Diego. Pero todo aporta lo suyo. Yo con las letras, las melodías, también vocales, trabajé bastante con Marcelo, con Diego. Lo trabajamos entre todos generalmente los temas. Puede tener una canción cualquiera de los chicos y... Lo tiran en la mesa y ahí... Entre todos. Siempre pasa lo mismo. O sea, me vas a decir, mira, puedes cantar de esta manera. A ver, a... Termina siendo una mierda, me lo digo. Nos comentaste un par de cosas fuera de aire. Sí. Que no la vamos a decir para no. Para no quemar a nadie. No me quemé, como quien dice. No me quemé. Pero nos decís que las letras vienen heavy. Las letras vienen son, muy reales. Sí, son muy. Y tienen muchas vivencias nuestras. Power, ¿no? Sí, y es muy power. Bueno, el tema este ahora, el que está dando vueltas. Ser uno mismo habla también mucho de. Es un poco diferente. Si bien no claro. Pierde la esencia de Helio. No. Ay, se nos está derrumbando. No fui, ¿eh? Contanos un poco. Sí, sí. Contanos un poco cómo fue el tema. No pierde la esencia de la Helio. Es como que tiene más power. Sí, tiene más power. Todas las letras tienen más power, en realidad. Pero me di cuenta ahora cuando escuchamos. Cuando escuché todas las letras, o sea, cuando ahora estoy transcribiendo las letras, o cuando fui a grabarlas, me empecé a dar cuenta que cuando las vi todas juntas. Es como que, a ver, como muy melancólico o muy, es muy, muy sentido. Muy emotivo, muy emotivo. Ahí está, muy emocional. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Yo tenía mucho miedo con las letras, por las claro. Disco primer del... Como que no cierre en un círculo, ¿no? Tenía miedo que no cierre claro. Las ideas, pero a veces me quedé sorprendido. Claro, a veces se da así. Y bueno, ser uno mismo, lo puede tomar las personas como quieran. Porque, viste, las letras cada uno lo puede tomar, sí. Como que... De su libertad sexual y quieres ser uno mismo, vos querés hacer tus cosas, pero yo lo tomé más como el desprecio cuando te hacían muy adolescente o cuando la gente te da vuelta la cara, cuando todas esas cosas te van pasando en la vida que, sí, te doy una mano, quedé tranquilo, se dan vuelta y te dejaban muerto porque te dejaban así. Sí. Pero eso fue muy mío, en realidad fue muy claro. Mío. Pero después cuando Marcelito hablaba con Marcelito, che, Marcelo encaja tranquilamente con esto, con lo otro, y un montón de temas, abarca mucho. El tema porque es que según quien lo escuche le va a llegar de diferente manera. En base a la vivencia de cada uno. La esencia es ser uno mismo, o sea, claro. Sí, está bien, ¿no? Te gusta como soy, bueno, no, voy a tratar de que... No, si no me quedan de la mierda. No, vamos claro. A tratar de decir, bueno, no se puede, pero yo no voy a dejar de hacer lo que hago. Yo soy si esto. Tengo que cambiar, cambio. Yo claro, soy claro. Esto, y si tengo que cambiar, voy a cambiar. Pero si veo que algo está mal o veo que cae mal la gente, pero no... Es como que soy vos. Yo de arriba del escenario siempre digo lo mismo, me divierto mucho arriba del escenario. Ahora hablo de mí, de la banda también, pero sí. Yo hablo... En particular, lo personal que me pasa a mí. Yo entro en un estado que no sé explicarlo, porque yo me divierto mucho. Hay letras que me pegan más que otras. Claro. Entonces, como estoy muy metido. Y los pibes también. O sea, cuando empezamos los videos, estamos todos en la misma sintonía. Ahora, cuando uno de los cinco no esté en sintonía, se va a notar. Porque nosotros nos divertimos mucho arriba del escenario. Más que allá de es que... Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Para fundamental. El vivo a una banda, es eso, la unión y qué sé yo, de sentir lo que le está haciendo sí. Uno y que todos coincidan en el disfrute. A ver, no hay nada que yo escriba antes de subir al escenario. No hay nada que digamos, che, yo te presento acá, no hay nada, o sea, sale espontáneo. O sea, no hay guión. No hay guión. Subí, y por ahí me mando, con el DVD hablé como 3 horas, creo que hay 3 horas. Después te miraba y decía, ¿no? Después te miraba en el DVD y miraste, no, pero me tenía que haber callado antes. Y yo digo, ¿no tenés que estirar un poco el DVD? Claro. Bueno, estiramos una hora y pico. Es más, van a hacer una edición doble, claro, solamente los monólogos del cantante y después los temas. Entonces me tengo que medir, claro. Porque si no me caga pedo. Che, hablando de cagar a pedo, dice Sandrita, epa. Que te apures, porque ya está viejita, dice. ¿Cómo? Que te apures que hacer... Porque ya está viejita, dice. ¿Con qué así tema? Así dice ella. No, con lo que estábamos hablando hoy de sacar el disco, de todo pero eso. Está ahí, ya en estos días. Ya está, Sandra, ya está. Quedate tranquila vos. No. Tranquila, Sandra. Está saliendo en Instagram y te están viendo. Mirá que... No. Mirá que estás también acá saliendo. Che, y después de ahora de la fecha de mayo, ¿más fechas? Va a haber más fechas seguro. ¿Tienen algo agendado o todavía nada? No, creo que Martín me pasó 2 o 3, pero viste ya como que Martín te empieza a tirar fecha. Sí, Martín está tirando la del 2025. Claro, ya, bueno, 2025 cumplí 10 años. Claro, bueno, ya está tirando del 2025. Hoy vi un flyer del mandato divino del 2025. Sí, porque ahí son los 10 años de la banda ya. esperemos llegar hasta el año que viene. Falta un tramo bastante importante. Pregunta, ¿este disco tendrá videos? Sí, tiene que tener videos sí o sí. O sea, no hay manera, que tiene que haber un video. Pues no tengo ningún video bueno oficial, no tenemos videos oficiales nosotros todavía. Hablando de solamente en vivo, el DVD. En vivo y unos que armamos en la pandemia. Algunos lyrics, videos lyrics, claro. Eso quiere decir que no tienen un tema específico pensado para hacer. Es que todavía no sabemos, porque a todos nos gustan diferentes canciones. Y no sabemos, por ejemplo, estas dos baladas, porque yo ahí salgo de mi zona de confort. Ahí se van a... Yo no canto ya como canto, es generalmente medio raspado, no canto así. Entonces digo, bueno, ¿cómo van a pegar? Mi hija lo escuchó y le gustó, que mi hija nada que ver con... Si bien no tiene nada que ver con el palo, pero... Sí, sí, sí. Y yo no decía lo mismo. Estos temas llegan más a la gente, como diciendo que... No sé, es como que hasta que no esté y lo escuchen todos, no vamos a ver. Capaz que tiene que ver también con lo que vos decías recién, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos decías recién, esto que decís de que estos temas, estas baladas llegan más a la gente. Sí. Por ahí la melancolía o el sentimiento que encontrás en el disco hace que haya surgido eso justamente, ¿no? Sí, porque hay uno también que habla, una letra que habla también de la gente que no está más con vos y te sigue en el camino. O sea, que vos sentís que todavía te siguen acompañando y... El estribillo es muy sentido, es muy rara la melodía. Es, digamos, la evolución de la banda que se va viendo a través de las letras también, sí, ¿no? Sí, el sí, de, sí. Como decís vos, sí. El disfrute que tienen ustedes y que va pasando discos, que va pasando el tiempo, que se van llegando integrantes nuevos, pero que todos están como que... Sí, sí, sí. Hoy aparte vos viste cómo es. Muchas de las bandas... Tienen que por lo menos dos o tres discos hasta que llegan a un punto que se consolidan. Se consolidan, y ahí es donde dice, che, pero mirá, lo que hicimos allá podríamos haber hecho, bueno, y lo implementamos acá. Claro. No sé si lo ven así. Sí, sí, sí, tal cual, yo lo veo así. Además, musicalmente está muy power el disco. Hay canciones que son muy power. Vos escuchás las violas y loco, uff, esto hace todo esto. Y bueno, batieron ni hablar, ¿no? lo que toca. No, lo que toca el gallego en ese disco es tremendo. Pero, a ver, yo estoy hablando ya como fuera de la banda, no escuchando algo que... Digo, bueno, claro. Qué bien que son estos pibes, claro. Ahora. O sea, vos sos un buen vendedor, digamos, de imagen de la banda. Che, hablando... El que la caga soy yo, ya lo dije, el que la caga soy yo, pero bueno. Martín también está hablando, me pasó una info acá. Ay, no. Pero me la guardo. Manda saluditos, Martín. Vayan encargando su disco. Acá ahí también Alepur dice, en el material, ¿quién está en el armado del nuevo material en el estudio con Matías Díaz? Y después ya lo también dijo igual, pero bueno. Sí. Dice Jessica Sol. Dice, grande Marce, siempre un tipazo, bueno, educado, talentoso, gran banda, Elio, los aprecio mucho. ¿Cuánto le muchas pagaste? Gracias. Y no sé, para que Mercado Pago no tengo señal, pero yo le paso. Claro. Sergio de Ganis dice, abrazo grande, Sergio de Calpa, terrible banda, Helios. Muchas gracias. Helios. Helios. Yo ya me estoy resignando a que lo digan como Helios. La verdad que siempre digo Helios. La verdad que siempre digo bueno, siempre. Yo te voy a hacer una clínica. El nombre va por el dios. ¿O el no? Dios del sol, claro. Exactamente. Pero encima sí, dicen uno me agarró un profesor, me dice la historia, dice, no, el nombre claro. En el idioma original es Helios. Helios, no, Helios. Entonces ahora, no solamente deben saber Helios. Claro, el... Helios. No, Helios. Es Helios. Y digo, Helios. Ah, bueno, no, déjalo Helios. Sí, ya que lo digan como les salga. Así. Bueno. Porque es griego, ¿no? Claro. El dios es griego. Claro. No lo pregunto porque ya lo pregunté una vez. Sí, pero igual... ¿Cuál era no el te acordás, significado? No te acordás. Mirá cómo te está cagando pedo. ¿Cuál era ¿cómo el te está explicando, mafia? Igual a favor de él no estaba ese día. No, nunca. Yo fui. No. Pero te das cuenta, ¿viste? Mirá. Tuve que hacer la defensa. Nos aplicó mafia a los tres ya desde el rincón. Porque está con el teléfono y nos está cagando a pedo. Bueno, perdón. Tiene poder, ¿no? Ahí le voy a pasar un par de facturas. El último disco yo lo vine a buscar al Parque Centenario porque ninguno podía. Y vos tenés ese disco. Sí, yo lo tengo gracias a que vos me lo fuiste a buscar. Sí, señor. La fecha de Sadar con... Cuando grabaron el DVD, yo fui. Sí, Silver Blade. Yo fui. No, bueno, pero la otra no podía ir y tuve que ir yo. pero estuve vos, como compañero, dos horas a la madrugada esperando que venga el bandi para mí, porque a mí me queda tras mano. ¿Qué pasa? ¿Vos, él vive en zona sur, pero sí, si vos vas a, sobre Mitre y vivís para el lado de Claypole, Calzada, tren. Estás a la misma, pero estás a la misma altura, pero no hay forma de viajar. Es muy lindo el lugar, la verdad que todas las bandas ese día sonaron terrible. Es muy lindo, es muy lindo para todos. Y bueno, y hay gente amiga que vive ahí, como la gente que... No voy a nombrar a mi amigo nada más. Acá me retaron, dice Helios es Helios. Y vamos con las... Suenan muy poderosamente metaleros. Muy bien. Y bueno, che. Y... no sé, ¿usted quiere preguntar algo más? Yo estaba por preguntar algo No, más pregunte, disco, pregunte, pero... pregunte. Usted, yo lo miro a usted. Cuando usted habla es como que habla la sabiduría hecha persona. ¿No dice que te prestamos atención? Sí, todos nos quedamos mirándote vos. Con respecto al... Vos decís el tema del arte y demás, sí, de que estás trabajando en esto. Y lo mandan, me dijiste que lo mandan afuera. Afuera. ¿No? Afuera, tal cual. ¿Te mandan, digamos, lo que vos mandás o le hacen alguna corrección a los dibujos? ¿Respetan eso? Respetan todo, sí. Respetan todo. Sí, el primero, tal cual lo hicimos, tal cual se fue, tal cual vino. Sí. Y este creo que va a ser lo mismo. O sea, aparte yo tengo mucho cuidado con los formatos, con los colores, ya más o menos sé lo que le tengo que mandar. Y se hacen correcciones antes de la impresión. ¿Y va a ir en el, digamos... como para el mismo lado que la última producción? Sí, va muy, ya se dice el caos, es no es parecida, pero tiene digamos eso de... es muy flashera, porque digo, también el bajista tiene esas cosas también en la cabeza de Zeus, todo, y bueno, ¿cómo voy a poner a Zeus acá? Le digo, bueno, lo tuvimos que poner porque es como que termina una etapa y están los cinco monjes, o sea, que el monje para nosotros es una... Ya lo tengo en el primer... que empezamos, es como que está siempre ahí. Claro. O sea, es que está siempre presente en el medio de la guerra, entonces bueno, la contratapa tiene que ser igual, pero dentro del libro ya no. Ya dentro del libro, si bien va a tener algunos colores, pero estoy diseñando a base de las letras. O sea, no voy a poder hacer, estoy tratando de algo más difícil todavía. O sea, cada letra, a ver lo que se me acaba de ocurrir con el libro. Vos abrís el libro, la primera hoja, la primera canción, la letra y un gráfico apuntando a eso. Ahora, estoy tratando de que sea uno, porque son 8 carillas, en realidad sí, me quedan pocas para hacer. Entonces, te estás quemando. Teóricamente está todo terminado y ahora decís que te falta. No, es que ya lo tengo terminado. ¡Ahí está! Lo tengo que subir. Estaba preparado. Entonces, ¿qué pasa? Y estoy tratando de hacer, en base a una sola canción, esa imagen, pero que contenga algo de las otras letras. No sé si lo vamos a lograr, pero bueno. Hay uno que se llama Gritar al Viento, bueno, que también habla de la violencia de género, que nunca tocamos este tema nosotros en la banda. O sea, nunca tocamos de una letra ese tipo. Y Gritarle al Viento habla mucho de eso. Entonces ya hizo una imagen que tiene que ver con eso. Claro. Como que ella está encerrada y ella y el otro yo de ella, del alma de ella, gritando. Y va por ese lado. Nosotros casi seguro que en la fecha del 11 de mayo vamos a abrir un disco y vamos a ver todo. Claro. Seguramente que sí. Vamos a ver. Sí. Por todo lo que estás contando, que las letras no son, o sea, están tocando temas de que no han tocado en el anterior disco. ¿Cómo es que se vino ahora de tocar estos temas puntuales? ¿Surgió así? Por las canciones. Es raro, porque cada letra siempre se arma sobre las canciones, sobre los temas, canciones. Para nosotros son canciones, pero... Es que cada canción te lleva a hacer algo. Yo la letra, por ejemplo, de Puedo Sentir, ¿no se llama? Huella en la Eternidad se llama. Bueno, la cambié muchas veces porque no me cerraba. Hasta el último momento antes de grabarla tuve que grabar. Tuve que buscándole la forma de que agarre esa canción, de lo que te decía la canción, lo que me transmitía los instrumentos. Y a base de eso lo hicimos. Entonces, pero también tiene que ver con los estados nuestros también. De los 5 en particular, porque estamos más grandes, tenemos... ves otras cosas, las tomás de otra manera, te pasan cosas como mi hija se quiso ir al exterior, le pasan cosas como le pasó al batero, claro. Le pasan cosas como le pasa a Diego. Entonces, todo eso tratamos de... Traté de canalizarlo escuchándolos a ellos también. Y bueno, creo que va. Y también un mensaje para toda la gente siempre que comparte con nosotros esto. Entonces, salir... hay un tema muy viejo, una letra muy vieja que le rescató Marcelito. Nosotros lo tocamos hace mucho tiempo atrás. Que se llama Eco en lo Nocturno, el tema. Claro, yo tenía 18, 19 años que escribí esa letra. Y entonces la veo, pero Marce, no, esta, no, fíjate la letra, es muy oscura, muy rara la letra. Pero habla de los sistemas de control, habla muchas cosas que... Están actuales. Están actuales. Entonces digo, bueno, le cambio un poquito acá, cambio, la melodía nada que ver, obviamente, y le cambio un poco un par de cosas. Pero no quise seguir escribiendo más de política. No quise seguir escribiendo más, porque eso ya va a ser el otro tramo más. Porque en el primero tenemos mucho. Tenemos muchas de esas letras. Sí. Sin descanso, grito de justicia. Y este tiene una o dos. Que es esa y no sé si hay otra más que no me acuerdo ahora. Pero... Y para lo próximo ya están pensando meter mucha política. Y para el próximo veremos cómo termina todo. Veremos está cómo muy difícil el tema. Entonces, veremos cómo sale este. Porque hay cosas, va a salir otra cosa. Porque hay cosas que... No voy a entrar en este plano porque no entiendo. Y cosas que a mí no me cierran y cosas que nunca voy a entender. Entonces, con esas cosas que no las entiendo hoy, tengo mucha bronca. Pero no puedo escribir eso ahora, porque ya están las canciones hechas. Claro. Pero eso va a ser un próximo tramo. Lo mismo, debemos usar la letra. Hoy, justo Cintia, mi compañera, me decía, ¿qué rato te usas la letra de Malvinas? No, que quiero hacer la letra. Vengo hace rato a escribir una letra para Malvinas. Pero va a llegar su momento, le digo. Claro. Cuando llegue un momento, va a ser otro tema para tocar. Pero este es lo que pasa hoy. También. Para mí es muy grave, porque es muy grave porque vi gente que no pensé que pensaba de esa manera. Porque yo me crié, por la edad que tengo, viendo Hermética, me levantaba, me caía. Sí, sí, sí. Tuve otras cabezas en el secundario de Los Redondos. Y eran letras, eran vos vivías otra cosa y veías otra cosa. Sí. Que no apoyaría nunca y no apoyo. Claro. Entonces, yo en el Facebook no pongo nada. ¿Por qué? Porque cada uno piensa como quiere y yo no le quiero cambiar la cabeza a nadie. Pero cuando te quieren cambiar la cabeza, ahí está el problema. Y hoy con las redes se puede hacer mucho de eso. Y entonces se hace mucho. Entonces vos ponés algo, vos sos esto. No, no soy esto. Porque cuando un mandatario dice, zurdos hijo de puta, me estáis un hijo de puta. Claro. Yo lo tengo que tomar personal, entonces. No. Y hay gente que apoya muchas cosas, mucha basura apoya. Entonces digo, desde gente que... Mi vieja lo escuchó en un supermercado y dice, bueno, se acabó esta gente que llena supermercados, compran cerveza, compran... Ah, oh, no, mira, van vacío. Tan hija de puta puede ser. O sea, si yo te digo, tan hija de puta, o sea, tan mala persona tenés que ser que el laburante o la persona pobre no puede llenarse un carrito, no puede tomarse una cerveza, no puede irse de vacaciones. No puede hacer un asado el fin de semana. No puede hacer un asado. No. Tan mal está eso. Es verdad. Tan mal, ¿por qué tiene todo tan de elite? Porque van apuntando a eso. Entonces... Estos temas no los toco nunca. No, lo que pasa es que lamentablemente hoy por hoy no puedes hablar con todo el mundo de tus pensamientos. No. Porque enseguida se ofenden, se enojan, dicen cosas que decís, pero todo de frente, por favor. Y aparte hay un tema, ¿no? Que tiene que ver también con las redes. Te dicen, respetame como pienso. Sí. Pero. A vos te insultan. Claro. Eso que tienen, respetame como pienso, claro. Te insultan porque pensás distinto. Tal cual. Y de golpe te dicen, porque he visto posteos, cuca de mierda, ahora no puedes hacer tal cosa. Sí, sí. Peroncho de esto, no puedes hacer tal otro. O sea, odio, puro odio. Puro odio. Y gente, como vos decís, que creció escuchando canciones que hablaban justamente en contra de ese tipo de pensamiento. Sí, tremendo. ¿Viste? Y que se vanaglorian diciendo, yo soy esto... Pero, bueno, cuca de mierda, peroncho de mierda. Bueno, yo tengo gente que, aparte que van, gente que nos va a ver y gente que queremos mucho, que tiene otra postura política, pero no es irrespetuosa. Entonces, yo no puedo poner algo que por ahí la puedo ofender a ella que piensa de otra manera, o a esa persona, porque la conozco y sé que es buena madera. Pero bueno, tiene un pensamiento muy distinto. Ahora, el odio... Yo no pongo todo el tiempo, basta, loco. O sea, el tema pasa por ahí, el tema pasa por el hecho de que vos podés pensar distinto a mí y no está mal. El hecho es que no porque pensemos distinto tenés que tirar un discurso de odio. No. Y hoy, lamentablemente, es así. Hoy, desde un lado, Desde un lado se tira terrible. Ojo, también hay que tener... alguien alimentó eso, ¿eh? Sí. Alguien alimentó. Sí, no y en un momento estuvimos nosotros, de ese lado arriba, y capaz que nosotros mismos lo alimentamos. Yo creo que el anterior entonces, también se pegó un tiro en las patas porque... Sí, sí. Entonces, ¿viste? Pero la realidad es que ese discurso de odio es lamentable, no, sí. Es tristísimo. Y genera, y ¿sabés qué es lo único que genera? División. Más odio. Más odio, división. Genera más odio. Y división. Odio de vuelta también. Entonces, al final, ¿qué es lo que buscamos? Yo, con respecto a esto, el otro día estaba viendo, allá lejos en el tiempo, hay una entrevista que le hicieron a David Bowie preguntándole de cómo él veía lo que iba a ser Internet y las redes sociales, que no. Recién estaba arrancando. Y él lo dijo así, de una... Dice, es muy peligroso, porque el día de mañana todos van a tener acceso inmediato a todo, claro. Y se van a manejar con lo que alguien le quiera vender, y esa persona que va a tener el poder va a comprar los medios de comunicación, la música que quiera pasar, le va a lavar cabezas a las nuevas generaciones que no vivieron lo que hablamos recién, claro. Lo que no vivieron como nosotros, de ir a un recital... Que tu vieja hasta que no volvía no sabía dónde estaba porque no había celulares. que te tenías que compartir música entre los vecinos, sí, tus amigos más grandes por ahí del colegio y la secundaria. Sí, que así escuché mucha música que yo no había escuchado. Era maravilloso, boludo. Agarrar la revista y memorizarte... Claro. Toda la formación de todas las bandas. Yo sabía todas querer las formaciones. Querer saber qué decía la letra en inglés de una banda que te gustaba. Y eso, para eso estudié inglés. Y eso que lo haya dicho hace tanto tiempo un tipo que tampoco es de la música que no, por ahí no escuchamos, obvio. Pero que es un tipo que está reconocido como que fue un gran músico, hoy ya no está. Sí. Y que en ese momento haya tenido la claridad de decir esto es peligroso por esto, y que hoy lo estemos viendo. Y por eso son tipos distintos, eran tipos distintos. Como claro. Freddie Mercury, eran tipos distintos. Es lamentable. Los tiempos que estamos viviendo, sí, lamentablemente yo... el avance tecnológico generó que haya que un tipo, un Jorge Juárez, haga 1000 cuentas y con esas 1000 cuentas con distinto nombre te insulte y genere con eso toda una cadena. ¿Entendés? Yo me pongo a ver cuando hacen comentario en contra de tal, del presidente de la nación, y vos ves la cantidad de personas que contestan. Y vos contestás y te recontestan. Si está todo armado, pero o sea, si vos mirás esas cuentas tienen no tienen ninguna publicación, tienen 2, 3 o 5 seguidores, ¿sí? Y siguen a 4 o 5, van a lo que es público, no publican, no nada, están hechas únicamente para eso. Y está, todas las redes están llenas de eso, con las todas. Cosas están pasando, perdiendo el tiempo con esas cosas, y bueno, ¿qué quieren? Tenemos un presidente cholulo que le gusta la farándula, esa gente representa dinero, sí, gratis. Bueno, lo hacen. Bueno, che, pero loco, lamentablemente... Bueno, chicos, cerremos el tema político. Sí, tema político. No íbamos a hablar, pero tenemos hablando. Redondemos, olvídense. También porque... No, está genial. Sí, está bueno. A mí, qué sé yo... Pero no queremos generar odio, maldito. No. Malditos perros. Si pensamos diferente, no se hagan problemas. Está bueno charlar, que se pueda conversar, de que haya un ida y vuelta, que está bueno... También hablar con otra persona que piense diferente a vos. Sí, tal cual. Y que se pueda hablar. Que se pueda hablar. No que se que genere enojo. No, no. O sea, si estamos... a mí hace muchísimos años, y que tengo uso de razón, me dijeron que existía una democracia. En la cual uno podía pensar de diferente manera y estaba bien. Claro. Hoy pero que no por eso no. Tenía que generar un odio, una bronca... O de repente un puñetazo en la cara porque no le gusta tu pensamiento. O sea, esto ahora estuvo genial. Pudimos hablar todos. Sí, tal cual. Decimos lo que pensamos. En casa y no está te voy a dejar genial. Hablar. Me no sé si es al revés. Entonces déjeme terminar de hablar ahora. Por favor, no estamos interrumpa. En democracia, no mierda. Está bien, nos fuimos un poquito también lo que era el tema banda, pero también estuvo bueno y estuvo genial. Todo influye. O sea, algo musical... que nos quieras contar que no te hayamos preguntado, que se pueda, ¿no? No, que no termina. No te voy a indagar. No te voy a Google disco. No te voy a decir, contame algo que... No. Lo que sí les puedo decir que... Bueno, sí, va a estar con bonus track Mandato Divino. El tema que lo sacamos para mandarlo a España. 11 temas van a ser, exactamente. Temas, van a ser 10 temas más un bonus track, van a llegar 100 discos al, el 11 de mayo. Vayan pensando en comprar el disco. Bueno, ¿eh? Lo que sí, se van a llevar una sorpresa. La verdad que a mí no me gusta hablar mucho de nosotros, y menos de mí no me gusta. Si yo me hablo de mí, me tiro para abajo. Pero bueno, es un problema que tengo que trabajarlo. Claro. Pero bueno, más allá de eso, están buenas las canciones. A mí me gustan. O sea, que no me pasó... Vale, Rebelión me gustaron, obviamente, que los temas los canto y me gustan. Pero acá es como que hay una evolución. Hay un plus, hay un plus, hay un plus acá que... Puede no gustar a los que son más cerrados con el heavy, o... O que vienen siguiendo a la banda con algo y ahora le van a... Yo ya sé que a mí me van a gustar porque a mí me gustan las baladas, calentito los fans. En esencia, claro. Seguimos siendo nosotros. No, o sea, no están las guitarras... ¿cómo se llama? Armonizadas. Hay agudos, por ejemplo. Sí, tengo que tirar agudos, tiro, pero ya es como que... Si hay armonía, es más fácil para hacerlo. Bueno, este tema... Este tema te tiro, que vamos a pasar acá. No sé, verdad, no sé, mirá, seas el que no escucha. No escuché, ¿eh? No escuché nada. No. Vuelvo a decir, siguen teniendo su esencia, pero se nota el cambio evolutivo que le pusieron. Sí, era un desafío enorme, digo. Más todavía cuando escuché las canciones aunque quedaron terminadas, escuché y me dije, uy, ahora tengo que grabar yo, la voy a recagar. Pero yo fui con una presión, claro. No me pasó, me fui con una presión diciendo, no, la voy a cagar. Está tan bueno y voy a tener que cantar yo. Bueno, ¿y por qué la tengo que cagar? Pero creo que fue un trabajo digno. Entre el 11 de mayo esperemos escuchar. Vamos a estar ahí para escuchar algunos adelantos más llevarnos nuestro disco, comprar nuestro disco para tenerlo. Bueno. Y bueno, Marce, muy agradecidos, muy agradecidos, la verdad. Las redes para que la gente busque todo. En Facebook, Helios, en Instagram, Helios Metal. En YouTube pueden encontrarlo como Helios Heavy Metal, encuentran el DVD, encuentran todo. Es con H, para el que no sabe. Es con H. H-E-L-I-O-S. Ahí está. Helios. Y bueno, vamos a... Como siempre decimos... La fecha nuevamente. Y la fecha es el 11 de mayo en Zadar con Helsing y Matras. Saludo para los amigos de Matras que estuvieron tocando por el sur el fin de semana. Sí, se viene... Esto no sale al aire, no me se viene video nuevo. El pelado ese. No, pero... ¿Viste? Se dejó la barba blanca como la mía. Le dije, dejá de imitarlo a Jorge, le dije. Encima vi un video con Dani del Valle con una remera de Frecuencia Metalera. Sí. ¿Eh? Yo pensé que era Jorge que estaba con Dani. Se me fue. Claro. Se me fue y no me dijo nada. Se escapó Jorge. Vamos a cerrar la nota escuchando Ser Uno Mismo. Y de nuevo. Muchas gracias. No, a vos. Un saludo muy grande a Sandrita. Muchas gracias por gestionarnos la nota. Ya saben, como le decimos a todos. Siempre. Las puertas de Frecuencia Metalera están... total y absolutamente abiertas, más cuando son amigos, pero para todas las bandas en general, porque eso es lo que nos gusta hacer a nosotros, loco. Muchísimas gracias. Y bueno, Pablín, cuando quieras. Pablín. Enzo. Enzo, querido. ¿Dónde estás? Thank you. ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Javi Bianchi. Y en unos pocos minutos nos vamos a introducir en el segmento exclusivo para este gran programa, como andan señores conductores. Este segmento que se llama ATM. Bueno, vamos, empezó abril, fecha bastante cara a nuestros sentimientos como argentinos. Me voy a referir solamente unos minutitos, unos segunditos, porque hay mucha información y tenemos un mes impresionante. Muchachos, aquellos que, o señores dirigentes, perdón, aquellos que fueron a combatir por nuestra soberanía, más allá de quien haya sido el ideólogo, dos cositas. Primero, córtenla con la frase: los chicos de la guerra, los pibes de la guerra, soldados que fueron a defender la patria, y con heroísmo, y con mucho patriotismo, e inclusive totalmente en inferioridad de condiciones, presentaron batalla a estos históricos expropiadores de tierra como son los ingleses. Y otra cosa más, aún al día de la fecha, no reconocerles lo que hicieron, y ni siquiera... siquiera que tengan un rédito económico, si se puede decir digno, es mandarlo a la guerra dos veces, nada más. Vamos con información rápidamente y les contamos directamente a los temas, tres puntos principales por donde va a estar girando todo esto en el mes de abril. Primero y principal, sí señor, tal cual avisamos, 5 de abril, este viernes, en Rosario, el día 6 en el Teatrito, el domingo 7 en Córdoba y el domingo, el lunes 8, perdón, digo bien, sí, el lunes 8 en Valle de Morón, después de 5 años, el único músico que grabó los 3 discos de B8. La referencia es claramente para la gente de Primal y Alberto Sanbarbide en la República Argentina. Atención, los que estén escuchando este segmento, metan pata, tanto para el Teatrito como también para Morón. Porque en Morón vamos a tener una fecha muy especial donde va a haber también un sector VIP que no sale mucho más caro que lo que es la entrada general, pero un VIP que la verdad que estaría muy piola para aprovechar. Las anticipadas y toda la información a todamáquina.atm o Javier Bianchi-ATM en Instagram o en nuestro Facebook javierbianchi.metal. Otro punto clave, el día 25 de abril está el tema de la presentación, ¿no?, o la muestra, no sé cómo denominarlo bien, de Osvaldo Civile, de su libro. Hay muchas preguntas dando vueltas, no tengo mucho tiempo. Algunas preguntas, lógicamente, que rozan lo estúpido. Bueno, no se podía esperar realmente otra cosa, pero lo cierto de todo esto es que todas las preguntas van a estar, para eso es una conferencia de prensa premium. Y atención a este programa, porque se va a hacer un único sorteo de 2 y solamente 2 personas que no pertenezcan a ningún medio de prensa para que puedan participar de la conferencia y del postconferencia con todo un montonazo de amigos de Osvaldo Civile. Increíble, pero me tengo que ir para las acreditaciones de prensa 11-23-15-9204 el día 6 del 4, Carpe Diem Rock presentando su evento en Busaco. Y por supuesto, el día viernes 12 de abril, 2 entradas para sortear y mucha información la semana que viene. Diosis, Neurogusano, Reactor, Pesadumbre, Gru. ¿Qué quieren? ¿A No Blacky también? Bueno, No Blacky también en vivo. Esto se lleva a cabo en la calle Olavarría 818, 2 cuadras del estadio que no conoce el descenso. Dos cuadras de caminito, entradas anticipadas, 50% de entradas agotadas. Esto es en la República de la Boca, al 11 23 15 22 04. Me fui, hasta luego, gracias. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Papá, ya había aprendido la lucecita y no me di cuenta. Walter, loco, no me das descanso, papá. No me das descanso. ¿Qué pasa? Ya trajiste más no gente. Sé, no, pero nos pusimos a hablar de un montón de cosas. A mí me pinchan un poco y yo empiezo a hablar y después no y se después corta no la te nota. Va, no te banca el vuelto. No guacho. Se corta la nota. Estamos con los amigos del IT. Preséntense, por favor. Nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias en principio por invitarnos nuevamente. Por recibirnos acá en esta casa. Bueno, hoy en esta ocasión estamos Andrés, que es el bajista y coreuta de Lid, y bueno, David Maximiliano, el cantante y guitarrista. Sí. Que ustedes están, la verdad, desde la última vez que hablamos, que hicimos, ustedes, loco, de golpe, boom, explotaron. Pero fecha internacional. Acá. Sí, ustedes vienen acá. A Fuerza Metalera, claro. Y a partir de ahí, olvidate. Fecha internacional que se viene Lid. Lid, increíble, loco. ¿Cómo están laburando para lograr eso? ¿Cómo se están manejando? Vienen a Frecuencia Metalera. Realmente es mucho laburo grupal. Tenemos la suerte de que los cuatro integrantes, tanto Franco como Charlie, David y yo, tiramos todo para el mismo lado siempre. Para mejor, digamos. Nunca hay un pero ni nada. Si algo va a sumar, se hace. Y si no, se habla y dicen, realmente esto no va. Y tenemos la suerte de que siempre coincidimos todos. En lo que va del 2024, ya ¿cuántas fechas tuvieron ya hasta ahora? Por ahora tuvimos una sola en Here con ATM, sí. Que fue el ciclo de verano, ¿no? El ciclo de verano, el final 9 de marzo. Queríamos hacer esa fecha antes de tocar con Rata, que bueno, pasamos el chivo, que el 14 es. El 14, domingo 14. Eso es en el Encuentro Club, Encuentro, ¿no? Club, vamos a tocar con Rata, exactamente. Exactamente. Y queríamos hacer una fecha, o sea, precalentamiento antes de esa fecha, bueno, que es muy importante, digamos. O sea, tocar al lado de Rata Blanca es como tocar con eminencias del hard rock y el heavy metal acá. No podés caer así como... un improvisado. Como, claro, tenés que tener un ajuste, un trabajo como para no desentonar en la fecha, obviamente. No, igual yo no es por decirles, ¿no? Pero la realidad es que si ustedes no tuvieran un cierto nivel, no los buscarían, o sea, y no tendrían la posibilidad de tocar en estas fechas. Entonces, más allá de que vos digas, sí, nosotros queremos estar bien a filo, ya lo tienen a eso, es evidente. Eso es verdad, y todos sabemos la realidad de cómo funciona la escena de acá, o sea, de que cualquiera que toque con una banda de nombre importante tiene que vender entradas y esas cosas, pero la diferencia está en que no todo el mundo, o sea, puede decir, bueno, este grupo va a estar a la altura con... O sea, nosotros consideramos que hicimos en poco tiempo nos hicimos una buena reputación tocando en vivo y bueno, más allá de que todos sabemos cómo es el arreglo de la escena nacional, nos enorgullece que nos tengan en cuenta para estas fechas y bueno, y para otras que vienen. En mayo, por ejemplo, también tienen dos fechas el más. El 3 de mayo con ASEP, después el 18 de mayo Circus Bar, que vamos a estar con la gente de Arpeggi y... Y después tenemos Mythology, exactamente, ¿no? Mythology. Sí, esa es una fecha Darkphonic, sí, exactamente, sí. Y después el 16 de julio vamos a estar también una banda internacional de Holanda, Cobra Spell, ahí que también pudimos entrar. Así que hasta... Me he olvidado. Y tenemos con los amigos, de Custom 71, allá en Mendoza. Eso es Mendoza. En agosto, ¿no? Sí, exactamente. El 3 de agosto nos vamos para Mendoza. Ahí una fecha que organizan ellos, junto con una banda local de allá también. Y vamos a... Nos pidieron que si podíamos ir, y así que encantado. ¿Con los chicos de Custom tocaron acá en la fecha pudimos tocar. Ah. Siempre pasó algo en el medio que nosotros no podíamos ir a la fecha, o que ellos en esa fecha no podían estar. No podían estar. Así que bueno, nos vino bien y de paso visitamos Mendoza. Espectacular. Eso de visita. Traigan vino. Los vinieron. Es nuestra segunda fecha fuera de Buenos Aires. La primera fue el fin Córdoba. De año en Córdoba. Y ahora está en Mendoza. Y la verdad que a mí particularmente me gustan mucho las fechas del interior. Yo creo que ustedes han tenido posibilidad de ir a fechas del interior y el público es doblemente agradecido. Sí, no, o sea, yo estuve en una fecha en Corrientes, por ejemplo, estuve en una fecha en Rosario también, que donde vos ves cómo se brinda. Lo que pasa también, convengamos, ¿no? Acá la escena la tenemos tan dispersa. Todos tenemos un fin de semana, tenés 44 fechas en 60 kilómetros a la redonda, o sea, vos haces un punto y haces 30 kilómetros así y tenés 60 fechas. Sí. ¿No? Sí. Entonces te vas y en el interior eso no pasa. Entonces la gente, el público se brinda mucho a las bandas de acá cuando van hacia allá, sin ningún tipo aprecia de duda. Mucho esas cosas que son quizás, o sea, más esporádicas. Sí, digamos. Sí, totalmente. Lo notamos mucho en Córdoba, la vez que fuimos a fin de año. Cuando apenas llegamos, fue agradable, fue muy grato el hecho de que te digan: ustedes son los que vienen de Buenos Aires. El recibimiento. Se vienen de Buenos Aires y estaban armando, claro. Y estaban armando el lugar, ¿viste? Claro. Dice, qué bueno esto y lo otro. Che, vengan, pasen por acá. ¿Quieren tomar algo? ¿Entendés? ¿Cómo vinieron? No, vinimos en auto. En auto se vinieron. Y fuimos directamente al lugar y sin dormir. Claro. Estábamos detonados. Las fotos de mi cara son testigos. Estaba arruinado. Hay una foto que estaba arruinado. Yo había laburado el día anterior y estaba hace 36 horas despierto. Tenía los ojos, se me desorbitaban. Se me desorbitaban, ¿viste? Pero a veces, ¿viste? Es lo... Cuando sentís esa retribución de la gente, sí. Decís, vale la pena. Vale la pena, sí. Siempre vale. Siempre que... Siempre cuando tocamos hay gente a la que, por suerte y gratamente, le llega la música y siempre se nos acerca gente a decirnos su apreciación. O sea, o me gusta por esto, o se parece a tal o cosa. Sí. Y la verdad que sí, que es una caricia al alma, porque es como el reconocimiento de una persona que no te conoce. O sea, que no tiene por qué venir a acercarse y decirte algo. Que te vio por primera vez. Exactamente. El tema aparte es que ustedes hacen esto por amor, porque es más lo que gastan que lo que ganan. Entonces, al final, lo que sirve, el reconocimiento es eso. Es que alguien venga y diga, loco, qué bueno lo que hiciste. Ya con eso... O, loco, me gustó tal tema. O ver, cuando estás tocando, que alguien esté tarareando tu canción. Sí. Y, o sea, yo creo que eso... A nosotros nos pasa. Nosotros vamos a lugares y vienen y se te acercan. Ustedes... A este no le gusta nada. Odia eso, que se acerquen y digan, vos sos de Frecuencia Metalera. O sea, es un reconocimiento lindo. Porque sí, obviamente. Estás haciendo, estás escuchando labor, la radio, claro. Y estás viendo quiénes son los que la hacen. ¿Viste? Mira, si bien todo, o sea, que estamos en el ambiente y siempre fantaseamos, soñamos o tenemos el objetivo de en algún punto vivir de esto, esos reconocimientos es como que a uno lo hacen sentir que decir, bueno, vamos por un camino correcto, indicado, claro. ¿Viste? Y como te decía antes, es muy, muy llamativo que muchas veces gente que quizás hasta vos la ves, quizás por el perfil que tiene y no tiene nada que ver con la escena y se acerca y te da una felicitación por algo, ¿viste? Porque como me gustó cómo sonó, me hizo acordar a esta cosa y eso es muy gratificante, muy, muy gratificante. ¿Qué querés preguntar, Normita? No, un saludo. Perdón, saludo no. Hablaron del tema... Lo vamos a correr para este lado. Hablaron del tema fechas, hablaron del tema salidas a otro lugar. Se viene algo nuevo, se viene un disco. Ese disco viene con videos. Cuéntenos un poquito. Bueno, ahí tenés. A ver, el disco, por suerte, pudimos ya subirlo a las plataformas hace un par de meses. Lo que se viene es lo que vamos a estar haciendo en estas dos semanas, que va a ser un video, un videoclip para el disco, para poder lanzar un físico del disco, que vaya en conjunto. Así que vamos a estar trabajando bastante en lo que es el video y esperamos poder presentarlo con la fecha de ASEP en el Teatro de Flores. Y aparte de esto, ya estamos, como había dicho Franco en otra entrevista que tuvimos, que ya estamos trabajando en lo que vendría a ser el segundo disco. Es como que este disco ya pudimos darle un cierre en el sentido musical. Pudimos terminarlo, subirlo. Ahora queremos el físico, creo que es más un tema nostálgico, podría decir. ¿No? Para mí sí, hoy día un físico se ubica a pocas personas, incluso hay muchas personas que no tienen para reproducirlo tampoco. Yo conozco gente que compra así las ediciones y no las abre. Acá tenés uno. Este lo guarda. Y queda ahí. Sí, sí. ¿Viste? Con los años. Ojo que capaz que en 20, 30 años monetizar lindo ahí. No va a llegar en 20, 30 años. Yo te voy a explicar. Hace unos años se puso de vuelta el vinilo, ¿no? Yo tengo muchos vinilos viejos, algo nuevo compré porque los perdí, viste que los prestaba hace una época. Y yo estoy esperando que se venga el tema del CD de vuelta. CD de vuelta. Tengo un montón de ediciones originales de CD de los 80, ¿eh? Y lo nuevo también lo estoy guardando así cerradito, todo como... Lo que pasa es que ya es más coleccionable que otra cosa. Tu plan es la casa de fin de semana, ¿no? ¿Vendés todo eso? Y él puede decir lo que tengo. Sí, no. Mirá, las colecciones que... Yo estoy esperando que fallezca y que me deje como su heredero universal. Lo que pasa es que es un hobby caro hoy en día. Hoy sí, hoy en día sí. A mí no me dio un cochecito. Yo tengo un soldadito, que era de Walter en mi casa. Hoy en día es un hobby caro. Tengo un amigo, un compañero, que compra, le gusta, se compró un tocadisco, una Audio-Técnica, todo. Sí. Y se compra los vinilos, pero un vinilo vale lo que vale... Hoy en día sí. Un buen vinilo vale lo que valen 6, 7 CDs. Mira, yo te hablo. Es terrible. Para ponerlo, escucharlo, porque le gusta el sonido que tiene... Y después guardarlo como oro, en folio, y archivarlo ahí. Y que no se te raye nada. Exactamente. Bueno, yo te voy a... en la época... no me gusta hablar de esa época, de los 90, cuando yo era jovencito. Linda época. Los 90. Había una casa de discos, de CD, que recién habían empezado a aparecer en los 90 acá. Sí. Que tenían dos biblioratos que eran tipo las guías telefónicas. No sé si llegaste a conocer las guías telefónicas de antes. Que eran un libro así con 400... Era como un libro, re gordo, real. De la A a la Z. No somos tan jóvenes, ¿eh? Claro, bueno, jóvenes. Bueno, no somos tan jóvenes. Comparado con nosotros. Y esa casa, en Quilmes, tenía... Uno era todo lo editado en Inglaterra y el otro todo editado en Estados Unidos. Y acá todavía no por después justamente estábamos hablando del tema del 82, que se dejó de pasar mucha música, se dejó de traer mucha música de afuera. Y ahí había un montón de cosas que yo quería tener. Y en ese tiempo los discos te salían, ¿qué te puedo decir? En ese momento eran 15 pesos, uno a uno. Yo me acuerdo en el Parque Rivadavia. 20 pesos. 15 pesos, 17 pesos estaban los CDs importados. Y te lo traían de afuera, tenías que esperar una semana, 10 días. Si no lo tenían, te decía, yo te lo traigo, ¿cuál querés? Claro. Y pasabas y hoy las colecciones que te sacan los diarios o las revistas no bajan a las 25 lucas. No, y son reediciones. Son reediciones. Que no, tampoco es, digamos... El original. No, es que lo que se busca hoy en día como colección es, tenés el americano, el que se grabó en Japón, que son rarísimos. Que siempre tienen temas extra. Extra cosa. ¿Vos capaz que te acuerdas de estas, las ediciones rusas? No. Que venía un papel, un solo papelito. Sí, y que, sí. Pero bueno, lo de Japón sí, olvidate. Lo de Japón, eso, sí, con sí, las letras y todo. Igual. Era como, no podías tener mejor calidad, no podías tener mejor calidad que un sí. CD en Japón. Mira, yo les cuento. ¿Y cuándo editan ustedes en Japón? Vamos. Ah, el año que viene. Mirá. Al paso que van, no sé. Es todo charlable. Mira, volviendo a lo del disco, lo del disco. Nosotros a fin de año ya terminamos, le dimos el cierre, ya lo subimos. Queremos hacerle como el broche final a este disco que tanto sí. nos gusta a nosotros, que es con el video. Y sacarlo en físico. Y paralelamente nosotros ya estamos trabajando en... Ya tenemos 4 temas cerrados para el nuevo disco y varios en desarrollo, 3 más. O sea, como ya bastante esquematizado. Si el tiempo acompaña y no llueve como llovió toda la semana pasada, sí. nuestra idea es a fin de año hacer una preproducción sí. del nuevo disco y a mitad de año que viene ya estar grabándolo, el nuevo material. Que este nuevo material va a ser diferente al anterior porque el primer disco, el que tenemos subido, fue compuesto por nuestro primer guitarrista. Después, nuestro actual guitarrista fue que tomó la posta y como que los reversionó y los mejoró los temas. Pero ahora este disco está compuesto íntegramente por la actual alineación. ¿Sí? Claro. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, como que el otro disco era muy como personal. Y el otro disco estaban muy, por ejemplo, el otro violero, que era como fundador de la banda, sí. y bueno, yo estaba también y otros 2 miembros. Pero este disco ahora es la sangre de Lead, o sea, la actual, o sea, porque a mí siempre me gusta dejar en claro que Lead es una banda, no es un proyecto personal de alguien. Claro. Nosotros como banda funcionamos democráticamente en el sentido de que todos aportamos a la composición, todos opinamos y muchas veces hay qué sé yo, arreglos en temas que capaz que no son tanto de mi agrado, pero yo tengo que ponerme en manos de mis compañeros y confiar en que su criterio es el correcto, porque 6 ojos ven más que 2, ¿no? Obviamente. Totalmente. Y bueno, para mí eso es, en mi caso personal, para mí es un gran triunfo estar trabajando en una banda en la cual no recaiga la responsabilidad de todo sobre uno, ni dejarle la responsabilidad todo a otro. Y ¿viste? Que haga lo que le parezca. Cuando uno se siente parte de la maquinaria, las cosas funcionan diferente. La verdad que sí. Qué bueno le vendría al país, ¿no? Pero bueno. qué bueno le vendría a esto, guacho. Vamos a empezar, empiecen a laburar ustedes dos, ¿eh? Empiecen a laburar, tomen el ejemplo del Lead, ¿eh? Los 3, guacho, ¿eh? ¿Cuándo vienen a hacer una...? Pará. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Cuándo vienen a hacer un acústico? ¡Oh! Qué lindo. Vos sabés que hace el año pasado lo estuvimos hablando bastante el tema de hacer un acústico, porque, por suerte, nuestro guitarrista, mirá, sí. Nuestro guitarrista es un espécimen raro, porque el chabón como que viene nuestro del... Nuestro operador es un espécimen raro. El chabón viene del folclore, pero toca blues y agarra la guitarra y te tira esas mierdas que hace, ¿viste? Copada. Claro. Y el chabón con la acústica se sienta acá y capaz que canta él con la guitarra, ¿viste? Claro. Y yo me quedo haciendo el acompañamiento con la voz, claro. ¿no? O sea, ¿entendés? Sí. O sea... Pero sí, está en nuestra idea, porque incluso todos los temas que tenemos son acustizables. Mira. Son muy acustizables. Bueno, ahí está. Mirá. Y bueno, mirá, ¿qué estamos? Hoy es, ¿qué días hoy? 2 de abril. Hoy es 2 de abril. Muy ponele abril, mayo, junio. ¿En qué? Sí. Pará, ¿cuándo no tienen fechas? Mirá, antes después, de agosto. Antes de que viaje, Mendoza. Antes de que y que se Mendoza. Pierdan 2 o 3 integrantes claro. de la sierra. Podríamos cerrar un acústico, decir. Es muy buena la idea. Sí, sí, sí, me gusta. 3 temas. Sí, sí, no sí, le sí, pedimos sí. más. 3 temas. Sí, sí, 3 temas. Sí. Entonces, listo, pará. Hola, mirá, hecho en vivo para ustedes. Lo vamos a metiendo por el contrato. Metiendo presión en vivo. Le están vendiendo el alma al diablo, les digo. Acá dice, 3 temas y estás trujando la botellita. ¿En dónde me metí, eso, no? O sea, claro. Cuando le caiga a los otros, che, hay que hacer 3 temas acústicos. ¿Qué agosto, te metí? Mirá, ¿qué dice acá? Ah, está libre esa agenda. Agosto. Sí, mirá. Sí. Entonces ahora vamos a poner algo. ¿Cuándo se van a Mendoza? Acústico de Lid. El 3 de agosto. Bueno, entonces tiene que ser julio. En julio. Antes, porque no sé, por ahí no vuelve alguno, ¿viste? Claro. El martes 16 de julio tenemos la fecha, así que tampoco puede ser. Tampoco, bueno, puede ser la semana que sigue, sí. Acá hay alguien que dice... Qué buena remera, Walter. Saludos para todos. Bueno, para los chicos de la vida. Gracias. Ahí, saludo a Martín Cruz. Que por ahí para que en vivo es más difícil, en mayo, junio, julio. Martes 2, 9, 16, 23. Ahí está. El 23 de julio. 23 de julio, me gusta. Hermosa fecha, bueno. Sí. 23 agente de julio. También, ¿eh? No sé si puedo. Acústico no sé de si puedo. Ah, bueno. No sé acústico si lead. Ya está agendado, señor. Acústico lead. Acá y le pongo la firma. Ahí está. Perfecto. No, firme, cantante, el cantante. Ahí está. Y usted también, bajista. Ya estamos, ya no tenemos escapatoria. El señor acá, el Nicky Siga argentino, por favor. Ya estamos. Ya está. Estamos entre las manos. Y ahora, por escribano, en la semana. ¿Cómo cagaron estos muchachos? Ya estamos crachadísimos. ¿Cómo nos abrochamos? Nos van a buscar después, ¿viste? Gracias, chicos. Ya tengo dos autógrafos que voy a ver. ¿Cómo cagaron estos muchachos? ¿Cómo cagaron? Contanos un poco el tema del video, ¿no? Que va a salir para cerrar la etapa del disco anterior. ¿Se puede decir qué tema es? Sí, ¿quiénes son la gente que lo está produciendo, grabando? Lo está haciendo una productora que se llama Trébol Producciones. Sí. ¿Qué tema? Es Disparo a la Razón, el que da el nombre al disco. Sí. Decidimos hacer ese, por creo que una obviedad. No descartamos más adelante meter alguno que otro, conociéndonos, tal vez decimos... Che, vamos a hacer otro... Che, qué bueno que quedó. Qué bueno que quedó. Vamos a meterle otro tema más y vamos a elegir ahí alguno. ¿Qué más? Con respecto a... Al disparo en la razón va a ser el tema que vamos a escuchar para cerrar bueno, la nota. Bueno, también. Las redes, ¿dónde lo van a poder ver? ¿Tienen fecha más o menos estimada? No queremos tirar una fecha porque depende mucho también de la productora. Van a estar subidos a como siempre, a todas las redes de Lid. Exactamente, todo en Lid. ¿Cómo los encuentran? Lid Oficial, tanto en YouTube, en Instagram, en Spotify, en todos lados aparecemos Lid Oficial. Tenemos banda web oficial, que es lidbanda.com. Sí. Ahí, bueno, si entras ahí tenés todo automáticamente, todos los links a todas las redes, a los videos, a información, letras. A todo, a fechas. Yo lo tengo. Con respecto al video, viste, nuestra idea es tenerlo listo y estrenarlo en la fecha de ASEP, que es el 3 de mayo. El 3 de mayo. Como te decía antes, estamos a un mes. O sea, a un mes. No los quiero asustar, Pero... Todo va a depender de todo, viste, depende de todo. O sea, este fin de semana ya lo grabamos y más o menos la productora nos dijo que tiene 3 semanas de trabajo. Justo. O sea, llegaría si todo se alinea, podría llegar a ser, sería un golazo, sería como... Pero bueno, y si no, lo vamos a poder encontrar en cualquiera de las plataformas de la banda sin problema. Es que lo grabaron, perdón, sí. Lo grabaron en, digamos, en un lugar cerrado, lugares abiertos, ¿se puede contar un poco? No, lo vamos a grabar. ¿La producción? Este sábado lo grabamos. Sí. Lo grabamos en un estudio, es en un lugar cerrado y en el estudio tenemos varios escenarios, o sea, varios escenarios, varios planos. Va a ser, la verdad, bueno, recién estuvimos comentando un poquito de lo que cómo va a ser y va a ser un laburo muy interesante porque... A veces, o sea, el tema de grabar un videoclip a uno le genera una presión porque decir, bueno, tengo que mirar una cámara, tengo que exponerme totalmente. O sea, es como casi desnudarse, o sea, en público lo que estás haciendo. Porque a vos te ven en primer plano y podés estar haciendo una estupidez o podés estar haciendo algo muy genial, ¿entendés? Entonces, esto de la experiencia del video, de grabar un video, de estar grabando una historia... Es algo que en el futuro, creas o no, o sea, nos va a hacer una especie de torcedura en todo lo que es nuestra meta artística como músicos, ¿viste? Es una experiencia que yo, la verdad que he hecho otros videos, pero nunca hice un videoclip. Y yo ya me lo imagino en mi cabeza, lo proyecto y digo, uff, esto va a ser revelador de alguna manera. ¿Y por qué hay repeticiones? Hay que tomar de distintos planos, capaz que el mismo momento. Ya de movida, repetir. A ver, tenemos una jornada que son alrededor de 8 horas. Sí. Y ya de movida, el muchacho Diego, el que se va a encargar de hacer toda la filmación y demás, dijo, son alrededor entre 26 y 30 tomas del tema completo. Claro. O sea, vamos a tener que estar tocando... En distintos planos. En distintos planos. Me voy a enfocar plano fijo general a la banda, me voy a enfocar individual a cada uno, tomas, lo que me parece a mí, alguna idea que ustedes quieran puntual. Pero estamos hablando de repetir un tema de 5 minutos durante 30 veces. Va a ser terrible. Como comentaba David antes, el que más fulero creo que la va a pasar es el batero. Porque si bien nosotros básicamente en el video vas haciendo mimes, si tenés algún pife o algo, no pasa nada. El batero se tiene que mover y tiene que coincidir con lo que está tocando. Claro, no, le queda otra. Esto, así, escuchándote, ¿no? Yo digo, bueno, esto va a tener al menos un beneficio. Que después hasta dormido van a tocar este tema. Obviamente. Mirá, te digo que, o sea, en la práctica, ¿viste? O sea, porque no es lo mismo practicar para un vivo, para una fecha, que practicar para un video. Porque, o sea, es un tema que en el cual, en un vivo vos tocás realmente. En un videoclip vos... De alguna manera actuás que tocas. Claro. ¿Entendés? O que cantás. O que cantás. Y parece una pelotudez y que vos decís, es más fácil porque tenés que hacer la mímica. No, y te aseguro que no. Te aseguro que no, porque vos cuando. La sincronización, la intención, o sea, y el saber también que no estás haciendo algo, o sea, que estás haciendo la imitación, que encima de lo que vos haces. O sea. Creo que. Es parte de todo este mundillo, ¿no? O sea, del rock, de la música en general, ¿no? Pasar por el tema del video. Y yo creo que va a estar muy bueno. O sea, yo en mi cabeza ya lo veo, lo veo, o sea, como más o menos lo diagramamos. Ya sabes cómo va a ir. Y yo creo que va a estar muy bueno. Yo creo que va a ser un muy buen material. Sí. Es una sensación... Nosotros... Con Norma hicimos un videoclip para una banda que se llama Esclavos del Nuevo Mundo, donde actuamos. Iba a actuar yo nada más y Norma fue acompañante y al final la terminamos metiendo también en una escena, ¿viste? Y es una cosa, o sea, es muy lindo todo el trasfondo, todo el venir. A nosotros nos tocó un director que era, che, loco, miren, tenemos que hacer tal toma, vamos a hacer así, así, así. Y por ahí vos le decías, che, loco, pero mira, ¿qué te parece si tal cosa? Claro. Sí, qué bueno. Sí. Vamos a hacerlo así. Entonces lo dialogabas un ratito y capaz que en lugar de hacer 10 tomas hacías 2. Sí, claro. Y después ves el video y decís, fa, qué lindo que estoy. y te queda una sensación. Es gratificante. Sí, pero es muy gratificante. Vos del lado de actor. De actor, claro. El tema de los músicos, yo lo vi. Va a actuar. Ahí el músico realmente deja de ser músico para ser actor. Porque tiene que actuar que está... tocando o cantando esa canción. Exactamente, más que todo, y encima te dicen, exageren todo, muévanse, esto, lo otro. Yo viví es otra cosa. La grabación del video Poder de Patán, y era la gente que hacía el video, o sea, empezó a la tarde, al mediodía, en un galpón, tipo una fábrica en Avellaneda, y querían hacer tomas de día y de noche, o sea que fue más largo que lo que van a hacer ustedes. Fue igual, la noche estaban todos borrachos. Durante el día se grababan. Y después, casi lo mismo, pero de noche. Y después meter, ¿no? A ver qué se combina. Nada, pero es una muy linda experiencia. Aparte, fíjate la paradoja, porque vos fíjate que banda cae con un tema que es propio. Viene el director, se adueña del tema y te termina indicando lo que tenés que hacer en tu propio tema. En realidad viene el director y se adueña del tema y se adueña de vos. Y de tus horas en ese momento. Y vos te entregás, o sea, pasivamente, hacés lo que quieras. Qué feo que sonó. Vos tal vez vas con la idea de algo en la cabeza ya armado, decís, estuve viendo cómo hacer esto que lo otro, y después cuando va el flaco te dice... No, flaco. Nada que ver. Hacé esto y esto. No, pero va. Yo estuve. No me importa. No me importa. Claro. Vos querés que salga. Decía, te ponen el hecho de. Vos querés que salga bien, que se ven. Claro. Bueno, vos sos el músico, yo soy el director. Claro. Vos haces lo que yo te digo. Totalmente. Y okay, tienen razón, loco. Tienen razón. Porque es un metier, ¿no? Es un laburo. Che, chicos, de nuevo. Las fechas, ¿se acuerdan todas las fechas que se vienen o quieren que se las tire yo? Sí, sí. Acá, sí. Acá tenemos el disco rígido andando. A ver. ¿Estudiaron? Tenemos el 14 de abril, ya en dos semanas, semana y media. Sí. Vamos a estar teloneando a Rata Blanca en Encuentro Club, ahí en San... San Justo. Arrieta y Juan Manuel de Rosa. Sí. Arieta y Juan Manuel de Rosa. Después el 3 de mayo, en el Teatro Flores, teloneando a Acep. Esa para nosotros va a ser una hermosa fecha. Y teóricamente porque, presentando el y video. Teóricamente presentando el video en esa fecha. Digamos, siempre, ya desde el año pasado que pudimos meter varias internacionales, queríamos tocar en el Teatro Flores, así que se nos dio eso. Después tenemos el 18 en Circus Bar con Arpeggi y me habías comentado ya. Sí, Mythology. Mythology. En una fecha de Dark Phone. Exactamente. Y después tenemos el 16 de julio recién, nos quedamos vacíos en el medio. Pues nuestro batero tiene que hacer unos trámites. Y acá después. Esperá. 16 de julio con Cobra Spell, con las chicas de holandesas. Muy bien. El 23. Para, me interesó eso de chica holandesa, sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Por primera vez en Argentina, por primera vez en Argentina, ¿eh? Me interesó a las Argentina, chicas holandesas. El 23. Te acredito, ¿eh? Esperá que lo digo yo. Sí. El 23 de julio vamos a estar acá haciendo un acústico de tres temas. Vamos todavía. Y después queda la fecha. Compromiso. A Mendoza, y el viaje vino. A Mendoza. Pianito. Sí, claro. Sí. Y los que vuelvan nos trajeron que sea un vino para el programa. Ahí durmieron ustedes. Tendría que haber hecho el acústico después de agosto. No, porque no sabemos quién vuelve de allá. No. Si alguno muere en la sierra ahí, bueno, alcoholizado. Bueno, ahí, pero ahí para que si, vuelvan. Si otra perdemos vez a Charlie, no hay acústico. O sea, por eso hay que anticiparse. Así que, chicos, realmente muy agradecidos. No, gracias a vos. Gracias, no, Jorge. No, las puertas, como siempre les digo, ya sabemos, la puerta de frecuencia más para. Yo hay una cosa que ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Yo digo, recién se lo dije a Marcelo, para ustedes que son amigos, y realmente, loco, tenemos un montón de bandas. Que las sentimos amigas de Frecuencia Metalera en general y de nosotros en particular. Y la verdad, eso nos pone muy contentos. Y esperamos que sea recíproco. Y ¿no? nos pone contento también ver. Ver el crecimiento de gente que vino Frecuencia Metalera y. Y que. No, desde ese momento crecimos. Claro. Y la verdad que se lo merecen por la forma de que. Cómo sabemos que trabajan ustedes, lo que vemos arriba del escenario cada vez que tocan. Y que le siguen poniendo esas ganas. Eso. Y que les vaya bien, la verdad que. Nos que lo contento. Tienen muy, pero muy bien merecido. Bueno, muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Jorge. No, papá. Norma, muchas gracias siempre por invitarnos, por tenernos en cuenta y darnos el espacio para promocionar. O sea, porque en definitiva es promocionar y a la banda y mostrar lo que hacemos, ¿no? Ustedes son un vehículo, una pantalla muy importante para bandas como nosotros. O sea que quizás no tienen un lugar, porque si te pones a pensar realmente... Por desgracia. No tenemos, o sea, lugares así como de difusión. Hoy lo hablábamos con Marcelo. Hoy en día es muy complicado. En los todos los canales de música o en los medios masivos, no hay algo, excepto ponerle ahora cada tanto TN a la noche, que invitan a algunas bandas. Que no sé bien cómo es la movida, ¿no? Realmente, pero después, si te pones a pensar, en ningún lado, excepto los programas como Frecuencia Metalera o tantos programas que hay acá en este lugar, Diablo y Música, Almas de Acero, ¿no? El programa de Pablito, brillante. El programa de Pablo que ahora viene después. Viene, también no me detendrán. Que somos los que queremos e intentamos mantener vivo esto. Y lo bueno es que las bandas también lo entienden y nos acompañan, loco, porque ustedes Hellraiser, no vienen de acá a la vuelta a estar hoy acá con nosotros. No, obvio. Dejan de estar estar con su familia, dejan de atender sus cosas para venir y contarnos a nosotros las novedades de ustedes. Así que exacto. Muy agradecidos nosotros. No, te agradecemos y bueno, hablo en nombre de toda la banda y les agradecemos a todo el equipo el espacio y la buena predisposición que siempre tienen con y nosotros. Y después igual viene el mangazo, después de aparte del acústico, cuando salga el disco. El vino, vos ya querés cuando, vino. No, cuando salga el disco. Ese, no, eso no hay problema. ¿Eh? O sea, cuando está el físico, sí, pero... Olvídate. ¿Con qué vamos a cerrar? Mira, vamos a cerrar escuchando Disparo la Razón y ya nos vamos a ir despidiendo también. Sí, ya cerramos con Disparo la Razón. Creo que está Donato ya. Y ya cerramos el programa. No hay que olvidarse de nuevo, no de los pibes de la guerra, sino de los hombres que fueron ahí a defender lo que en ese momento les mandaron a hacer, que era devolvernos algo que es nuestro, que nos usurparon y que todavía nos siguen usurpando. No nos olvidemos de ello, no nos olvidemos de los excombatientes que hasta el día de hoy siguen penando porque no encuentran una verdadera devolución por parte del Estado. No nos olvidemos de los que murieron después de que volvieron de la guerra y porque no tuvieron una atención como corresponde, se terminaron suicidando. Y nada, loco, esto fue Frecuencia Metalera. ¿Qué número, Walter? 197. Chicos, 1,000,000 de gracias. Frecuencia gracias Metalera gracias ustedes, siempre chicos. Está dispuesta para ustedes. Gracias. Enzo. Un segundo. Sí. Estoy con la manito acá. A ver. Pero no te escuchamos en el micrófono. Claro. Ay, perdón. Ahí está. A ver. Acá en el Instagram dice... Poncho Loco, abrazo a Frecuencia Metalera. Ah, bueno. Gracias, abrazo, bien, Poncho Loco. Bueno, y así nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias, papá. Nos despedimos muchas con el tema de Lid y ya cerramos el programa. Hasta el próximo martes. Chau, gracias. Chau, gente.